Yo como machi, me dio tanta pena de que voltearon todos los guayanativos y los árboles medicinales. Y había agua, menoco, todo. Encima del menoco quemaron todos los remedios medicinales que nosotros buscamos como machi. Cuando yo planto mi rehue, cuando hago renovación de mi rehue, yo voy a buscar remedio allá. Yo saco los canelos, los laureles, todo, eran todo bonito el cerro. Ahora está todo limpio, no hay nada. Entonces por eso yo lo demandé a don Alejandro Taradí como machi, yo personalmente, no la comunidad. Y lo demandé a la Corte de Apelación de Temuco y después salió a la Corte Suprema de Santiago y también fue a favor de mío y saqué el recurso protección. Y el cerro está con recurso de protección que Alejandro Taladrín no puede hacer nada. Él no puede cortar un guayenativo, menos un árbol medicinal. Entonces, de ahí empezaron la justicia. Y cuando don Luxinger Macay, cuando falleció, cuando vinieron a allanar, seguramente el señor Taladrín mandó los carabineros para acá. Porque, ¿por qué podía hacer? Por ese motivo. Pero yo como machi, reclamo mi derecho del cerro y de mis remedios medicinales. Yo cuando quiero hablar, cuando tengo derecho, hablo, y si no tengo derecho, no hablo. Mari Mari, Compu Wenui, Compu Lamuen. Estamos acá nuevamente en vivo y en directo desde las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, acompañando a la machi Francisca Lincolnao en esta huelga de hambre que ya lleva 13 días. Acá estamos con mi compañera para iniciar la transmisión. ¿Cómo estás, compañerita? Mari Mari Compuche, buenas tardes a todas y todos quienes están escuchando. Estamos iniciando una nueva jornada, este segundo día de este cadenazo radialista, feminista, lésbico, en complicidad con espacios radialistas comunitarios, con espacios en resistencia de este territorio y de otro territorio para seguir vociferando la situación de la machi. Hay más antecedentes, hay comunicados que queremos compartir, hay información que vamos a seguir compartiendo, así que dentro de lo fuerte que es toda la situación, contenta de poder tener esta posibilidad de compartir con ustedes desde Camimo, desde Gualmapu, desde tan cerquita de la machi Francisca Lincolnao. Sí, para empezar, queremos agradecerle a todas las radios que nos están acompañando en este segundo día de esta jornada de movilizaciones y protestas por la liberación de nuestra machi Francisca Lincolnao. Agradecemos a Radio Placeres de Valparaíso, Radio Neta de Valparaíso, a Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Humedales Concepción, a Radio Franklin de Santiago, Territorio Inquieta de Santiago, a Radio Huarquén Curruf del Lago Budi, a Radio Curruf de acá de Temuco, a Radio Voz en Fuga de Arica, Radio Puelche Comunicaciones Panguipulli, a Radio Galáctica de San Antonio, Radio Manque Rancagua, a Radio Villa Francia de Santiago, a Radio Kimche Mapu Lanco Valdivia, a Radio Extremo de Reñaca Alto, a Radio del Resumen Periódico del Bío Bío, a Radio Nehuen, a Radio Juan Gómez Milla y a las radios internacionales que han querido solidarizar en esta causa, que son Radio Zapote de México, Radio Chantiollín de México, Prensa Comunitaria Guatemala, Radio Snook Holomgnop desde el pueblo maya de Khankov, Guatemala, Radio Ciudadana de Colombia, Radio Mutirao, Brasil, Radio Onda Rosa de Italia, Radio Antawara de Estocolmo, Suecia. Y ayer se nos sumaron una radio desde Panamá, Radio Temblor de Panamá. Y Radio FM de la Azotea de Mar del Plata. También hoy creo que se estarán sumando otras radios extranjeras que quieren difundir lo que está sucediendo acá. Hoy día en la mañana nos enteramos que salió en la prensa formal por primera vez alguna información sobre la Machi Francisca Lincolnado. Luego de 12 días de huelga de hambre de una mujer mayor de edad que está en condiciones de salud gravísimas, acá hospitalizada, internada, encarcelada en el hospital de Nueva Imperial, recién el doceavo día, aparece una información en los medios abiertos. Es una vergüenza que en este territorio la gente no esté informada de lo que está sucediendo con su pueblo, que no esté informada con lo que está realizando una mujer que está luchando, una mujer que está privada de libertad, injustamente inculpada gracias al poder que ejercen los latifundios acá en este país, que son partícipes también de todo el poder económico, judicial y político. Sí, hoy día vamos a seguir pasando información y también queremos ir contando un poco de las irregularidades que ha tenido este juicio, lo que ha significado el aplicar una ley terrorista del Estado como lo es la ley antimapuche, porque no es una ley antiterrorista, es una ley antimapuche, una ley racista. Entonces vamos a ir contándole un poco para que todo el mundo sepa cómo se ha ido dando este juicio, que es una vergüenza, cómo se han faltado el respeto a todos los derechos, no se ha respetado ni siquiera una legalidad, una institución, para quienes creen más en las instituciones. Entonces ir contando un poco también de quiénes son las personas que están detrás de este juicio, quién es fiscalía, los antecedentes que hay, cómo hay un enjuiciamiento a través de un testigo protegido que después reconoce tortura para sacar información e inculpar a la Machi Francisca Lincolnado y a los otros 10 comuneros. Entonces vamos a estar pasando esa información, porque como decíamos ayer, esto no empezó hoy, esto ya lleva 9 meses de encarcelamiento, la Machi lleva 9 meses de encarcelamiento junto a los otros comuneros y hoy día ya lleva 13 días de huelga de hambre. Entonces ha sido un proceso que es importante que se sepa cómo ha ido sucediendo, la cantidad de irregularidades, todo el tipo de tortura que ha habido presente en este juicio y compartiendo esa información. ¿Te parece, compa, que vayamos con las últimas palabras de vocera y huerquén de la Machi, Ingrid Conejero, para compartir este audio que nos llegó hace poquito? Sí, vamos a escuchar este audio para comenzar, ya que somos el medio oficial de la red de apoyo a la Machi Francisca Lincolnado y nosotras han volcado la responsabilidad de comunicar de primera fuente todo lo que va surgiendo a partir de esta huelga de hambre. Escuchemos entonces. Nuevamente habla Ingrid. Les comento, Ingrid Conejero, voceras de la Machi, les comento que a todos los que van a estar atentos mañana a las movilizaciones, recordarles que va a estar Radio Curruf transmitiendo en vivo. Voy a enviarles el link para quienes estén interesados en escuchar esta transmisión que se va a realizar desde mañana hasta el 5 de enero. Y además decirles el itinerario de Temuco, Imperial Temuco, que es a las 7 de la mañana vamos a estar haciendo Yeyipun. A las 11 vamos a estar en el la cárcel de hombres de Temuco haciendo otro guillatu y también ahí pretendemos poder dar algún comunicado, aparte de leer el comunicado que está saliendo desde acá, desde Imperial, poder informar también el estado de salud de la Machi en detalle, porque vamos a tener un informe emitido por sus médicos y también poder dar cobertura a todas las otras movilizaciones que se van a estar realizando. Tenemos algunos amigos y amigas que nos van a estar apoyando en esta importante jornada. Así es que eso, muchas gracias. Ahí estábamos con las palabras de huerquén y vocera de la Machi, Ingrid Conejeros, entonces vamos a quedar a la espera de ese comunicado que van a hacer los médicos para tener más información del estado de salud de la Machi. Claro, bueno, ahí como contaba la Mien Ingrid Conejeros, este día, esta jornada, día 4 de enero del 2017, comenzó con un Yeyipun, que es una rogativa mapuche. Todos los días se están generando rogativas, es muy importante mantener el espíritu de nuestra Machi fuerte, fortalecido en base a su cosmovisión, a sus creencias, protegida de toda esta red, esta mafia que la persigue constantemente. Así que es necesario que desde todos los territorios estemos enviando Nehuen, fuerza a ella, a su espíritu, a su relación con la Ñuque Mapu, con la Madre Tierra. Y es súper necesario este apoyo espiritual, porque esa es la tarea que ella cumple dentro de su comunidad, es un rol o una tarea más bien espiritual de sanación. Por lo tanto, es necesario que esté fortalecida desde ese ámbito. Vamos a partir entonces compartiendo con ustedes los comunicados que se han generado a partir de esta huelga de hambre, que ha provocado una seguidilla de reacciones en todos los prisioneros y prisioneras políticos mapuches. Sí, vamos a compartir dos comunicados. El comunicado que mandan los presos políticos mapuches desde la cárcel de Temuco primero, y luego vamos a leer el comunicado público que compartieron ayer desde la cárcel de Lebu, que es importante también vociferar y mostrar el apoyo y de las comunidades mapuche a la Machi Francisca Linconao, y cómo la huelga de hambre no es algo de ahora, sino que es algo que es un recurso desesperado por lograr la libertad y un trato justo. Aquí el único terrorista es el Estado chileno, en complicidad con las forestales, en complicidad con los latifundistas, en complicidad con las familias dueñas de este país, que están y no solamente de este país, sino que lo que ocurre en toda Latinoamérica, que son poderosos acostumbrados a asesinar a los pueblos indígenas para instalar sus proyectos y seguir alimentando esta avaricia y este dominio, no solo de la humanidad, sino que de la naturaleza. Entonces vamos a leer este comunicado, partiendo por el comunicado de Público Presos Políticos Mapuches, Cárcel de Temuco. A nuestro pueblo, nación mapuche, sociedad consciente, pueblo chileno, opinión pública nacional e internacional. 1. Frente al hostigamiento constante a nuestra Lamien, Machi Francisca Linconao Huircapán, por parte del Poder Judicial y en particular de la Fiscalía y el juez Luis Troncoso, expresamos que estos solo responden a los intereses de latifundistas y colonos por judicializar nuestras demandas de reivindicación territorial y no tiene relación con los hechos a los cuales se nos indican responsables. Dejar en claro la nula imparcialidad del juez de la Corte de Apelaciones de Temuco, Luis Troncoso, ya que no solo responde a sectores de la multigremial y la SOFO, sino que también oficia votos a favor de violadores de derechos humanos. 2. Indicamos que la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado chileno no tan solo es repudiable, sino que es la clara expresión de una política de Estado hacia cualquier persona de nuestro pueblo, nación mapuche, es la fuerza de seguridad financiada por todos, las que prestan servicios de protección a empresas forestales, latifundistas e inversiones depredadoras de nuestro territorio desde Biobío a los ríos, y no velan por la vida ni seguridad de quien no sea de sectores acomodados. 3. La mesa de diálogo, comisión presidencial, es únicamente una medida del gobierno de turno para dar una burda respuesta a los sectores de empresas forestales, multigremial y SOFO. Esta evade su responsabilidad en la usurpación y despojo de nuestro territorio y con la evidente intención de limpiar la imagen de las iglesias, las que han sido cómplices en todos los abusos en contra de nuestra nación, poniendo al obispo Héctor Vargas a la cabeza de esta instancia, aunque tenga las manos con sangre mapuche como dirigente y encargado eclesiástico en la zona. 4. La utilización de la ley antiterrorista a destajo por parte de la Concertación, hoy nueva mayoría y en especial el gobierno de la presidenta Bachelet, como herramienta desesperada en judicializar a las comunidades mapuches movilizadas, siendo una recurrente acción de la presidenta. Aunque en un sinfín de casos entre el 2009 y el 2010 no dio resultado. En la actualidad, y luego de mencionar en su campaña que no emplearía, es llevada a cabo en distintos procesos judiciales como el caso Luxinger Mackay y caso Quema Iglesia, aplicando sus nefastos métodos como investigaciones secretas, testigos protegidos y extensos periodos en prisión preventiva. Es debido a lo anterior que hoy, miércoles 28 de diciembre, iniciamos una huelga de hambre líquida de carácter indefinida esperando la solución frente a los siguientes requerimientos. 1. Libertad inmediata de la Machi Francisca Linconada Huircapán. 2. No a la aplicación de la ley antiterrorista en casos mapuche. 3. Juicios justos y debidos procesos. 4. No utilización de testigos protegidos. Hacemos un llamado a todo nuestro pueblo, nación mapuche, organizaciones sociales y pueblo consciente a manifestarse y apoyar en todas las formas de lucha social, rompiendo los cercos comunicacionales de la prensa burguesa al servicio de latifundistas, colonos y forestales. Presos políticos mapuches, cárcel de Temuco, Alfredo Tralcal Coche, José Tralcal Coche, Nicolás Railaf Ahumada, Benito Trangol Galindo, Luis Tralcal Quidel. Ahí teníamos el comunicado de los presos políticos mapuches desde la cárcel de Temuco, quienes anuncian esta huelga el 28 de diciembre del 2016, anuncian esta huelga de hambre líquida indefinida en apoyo a la Machi y también en apoyo y repudio a la situación del pueblo mapuche por causa del Estado chileno en complicidades con familias y empresas. Ahora vamos a compartir el comunicado público que sacaron los presos políticos mapuche desde la cárcel de Lebu. Este comunicado tiene como fecha el 3 de enero del 2017, es decir, ayer. Comunicado público. Los presos políticos mapuche desde la cárcel de Lebu manifestamos nuestro apoyo a la Lamien Machi Francisca Linconado, en cuya situación judicial no existe un debido proceso, donde se le aplica la ley antiterrorista con la cual quedan sus derechos doblemente vulnerados, situación con la cual no solo se le ha torturado, dándole a ratos falsas esperanzas, de lo que queda reflejado en que reiteradas oportunidades se le otorguen medidas cautelares fuera de la cárcel, como el arresto domiciliario, para que luego la Corte de Apelaciones de Temuco se las revoque. Sentimos mucha rabia por lo que le está ocurriendo a nuestra autoridad religiosa ancestral, pero sobre todo por la indolencia de este Estado chileno racista, que proclama y alardea con respetar los derechos de la mujer, pero sin embargo se ensaña con nuestra Lamien. Comprendemos que todos estos motivos obligaron a nuestra Lamien Machi a tomar esta drástica determinación de iniciar la huelga de hambre, pese a que su salud ya estaba muy deteriorada. Queremos decir con claridad y con la convicción de la justicia que encarna la decisión de nuestra Machi que estamos atentos, evaluando la decisión de plegarnos a la huelga de hambre que ella ha iniciado y que ya la respaldan otros presos políticos mapuche en Temuco y Angol. Responsabilizamos a este gobierno por lo que pueda ocurrir en este caso. Solo ellos son los responsables de la decisión de nuestra Machi de poner en riesgo su vida en pos de la justicia. No solo para ella, sino para todo nuestro pueblo mapuche. Enviamos todo nuestro Nehuen, toda nuestra solidaridad y nuestro respeto a la Machi Francisca Linconado, que sigue resistiendo dignamente. Mary Chihuahua, desde la cárcel de Lebu, presos políticos mapuche. 3 de enero del 2017. Bueno, esos eran dos de los comunicados. Tengo entendido que está el de Angol igual, ¿no? Bueno, igual si alguien que nos esté escuchando tiene acceso a este comunicado desde Angol, que lo haga llegar para difundirlo desde acá, ya que estamos, nos están llegando, estamos centralizando acá todos los comunicados para poderlos difundir a nivel internacional. Sí, y por WhatsApp nos llegó un mensaje de una niña de 7 años, un mensaje para la Machi, así que lo vamos a compartir, porque esto también moviliza y sensibiliza no solo a mujeres grandes, a hombres, a adultos, sino que también los niños y las niñas están enteradas de lo que se está haciendo con su Machi y también quieren participar y mandar su apoyo y su energía y su Nehuen a la Machi Francisca Linconao. Así que vamos con este audio. Habla en el celular. Me llamo Tatiana. ¿Y dónde vives, Tatiana? En Pilingüe. ¿Y dónde queda Pilingüe? En... cruzando el... cerca de Pañipulli, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué edad tienes? 7. 7 años. ¿Y qué quieres decirle a la Machi y a todas las personas que están escuchando esta transmisión radial? Manda un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Un besito. ¿Eh? ¿A quién? A la Machi. Le mando a la Machi un besito fuerte y también que la dejen salir de la cárcel. Gracias. Ahí teníamos el saludo de Tatiana, que también exige la liberación de la Machi Francisca Linconao. Que se termine esta tortura hacia esta mujer, y no solo hasta esta tortura, sino una tortura también y esta provocación al pueblo mapuche, cuando el Estado chileno y todos sus poderes hacen esto con la Machi Francisca Linconao y con el pueblo mapuche. También mencionar la situación de Lorenza Cayuán y su hija Sayen, que también siguen prisioneras en una clínica, también con un trato injusto, con mucha represión, con presencia constante de gendarmería en su habitación, donde es imposible poder tener una conversación, nos cuentan allá de las compañeras. También mencionar a Macarena Valdés, asesinada en agosto por sicarios de la empresa RP Global, y asesinato que hasta el día de hoy sigue en la impunidad. ¿Te parece, compa, que vayamos con las campañas que han salido, ya campañas más internacionales, donde están participando artistas, donde se está vociferando afuera y denunciando la situación de la Machi, exigiendo su libertad, además que la Machi Francisca Linconao es inocente, y también eso se está buscando demostrar, porque no hay prueba absoluta? Fiscalía ha reconocido que no hay ninguna prueba que tengan para este juicio injusto y terrorista hacia la Machi Francisca Linconao y hacia estos otros 10 comuneros mapuche. Entonces, ¿te parece que vayamos con esa campaña? Sí. Vamos a escuchar entonces algo de lo que ha sido la campaña internacional por la libertad de la Machi Francisca Linconao. Todo ser humano tiene derecho a un juicio justo. Toda persona en Chile y en el mundo merece un proceso justo, ecuánime, objetivo. Todo ser humano tiene derecho a un proceso justo. Todo ser humano tiene derecho a un proceso justo. Que todo ser humano tiene derecho a un proceso justo. Todo ser humano tiene derecho a un proceso justo. Toda persona tiene derecho a un juicio justo. La Machi es una sabia del pueblo mapuche. Ha sido apresada en Chile. No hay pruebas en su contra. Se la acusa sin pruebas suficientes. No hay pruebas en su contra. La Machi Francisca Linconao está siendo perseguida por el Estado chileno, así como están siendo perseguidos nuestros hermanos mapuches, que están luchando por la recuperación de su territorio. Por eso pido que se haga justicia con la Machi Francisca. Creo en la inocencia de la Machi Francisca. La Machi Francisca es inocente. La Machi Francisca es inocente. La Machi Francisca.

hemos recuperado la transmisión. Les recordamos que en este lugar geográfico existe muy mala señal. Por lo tanto, vamos a tener problemas de audio y eso ya lo tenemos que asumir. Constantemente sufrimos sobrecarga también de la del IP que estamos compartiendo con las radios que están conectadas a este cadenazo radial, así que les invitamos a las radios que nos están retransmitiendo que se cuelguen a la dirección IP de Villa Olímpica, que también fue difundida directamente hacia ustedes. Así que bueno, retomamos la transmisión entonces y ahora vamos a escuchar otros audios. Sí, nos llegó un saludo desde Panguipulli también, desde la radio Galáctica. Así que lo vamos a compartir porque esa es la idea también, ir compartiendo y que quienes quieran manden sus comunicados. Hay distintas coordinadoras, organizaciones colectivas que han sacado comunicados en apoyo y a la Machi Francisca Linconado. Entonces vayan mandando para ir compartiendo que esto también trasciende y cómo nos vamos movilizando en apoyo y repudio a lo que está sucediendo con la Machi y con el pueblo mapuche. Así que vamos con el saludo de Radio Galáctica. Que nos vengan a apoyar. Marimari Lamien, Marimari Compuché, Marimari Huenuy, nos encontramos en el territorio de Panguipulli, región de Los Ríos, para hacer un llamado a todas las organizaciones mapuche y no mapuche del territorio de Panguipulli y del Huelmapu, para que el día de hoy, miércoles 4 de enero a la 1, caminemos juntas y juntos a manifestar nuestro apoyo y respaldo hacia nuestra autoridad ancestral, Machi Francisca Linconao Huilcapán, que se encuentra encarcelada injustamente por este Estado chileno y que ya lleva 13 días de huelga de hambre. Llamamos a toda la gente que nos vengan a apoyar y unamos fuerzas para entregarle Nehuen a nuestra Machi. Mari Chihuevo. Ahí estaba el saludo desde Radio Galáctica. En esta caminata que van a hacer y nos llegó otro también que lo vamos a ir compartiendo ahora. Soy Joana Saavedra Marín, desde Panguipulli. Aquí estamos reunidos con la gente que está apoyando a los mapuches, todos nosotros mapuches, mujeres mapuches están acá a favor de la liberación de la Machi, la cual se encuentra en pésimas condiciones, por lo tanto se atenta directamente tanto por la discriminación, el racismo que se da acá, es impresionante. La verdad que ya es mucho que se atente con una machi del alma, el pueblo mapuche, es nuestra seguidora espiritual, nosotros respetamos nuestra machi, por lo tanto tienen que liberar a la machi, no es posible que se encuentre en este momento en las condiciones que está, que el Estado siga aplicando su represión. ¿Por qué? Por puros poderes políticos. Aquí, ¿quiénes están detrás? Son Mate, está el grupo Mate, el grupo Lusic, las papeleras, las forestales, eso es lo que quieren. Tienen más tierra que los mapuches, tienen mucho más tierra que los mapuches. Mate, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene Angelini acá en la zona? Ya basta, tenemos que recuperar este territorio. Es imposible que se siga de esta manera. ¿Cómo tienen a los mapuches? El nivel de alcoholismo que hay acá, el abuso en la educación, la mala educación que hay acá en este pueblo. La discriminación que se genera a los mapuches. Ya basta de esto, basta de tanta represión, basta de tanta colonización que todavía se mantiene acá. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua, ahí está un mensaje fuerte también, con mucho dolor, porque provoca eso sobre todo en no solo en el pueblo mapuche, en quienes también no somos mapuche. Bueno, debe ser increíblemente más doloroso para ellos ver tener a su máxima autoridad ahí, verla y lo que está ocurriendo. Y también esta impotencia de lo que puede hacer esta cultura, este patriarcado que violenta, que viola, que tortura, que incluso se mete a las escuelas a torturar a los niños, a las niñas, tortura a niños de 2 años, 4 años, y eso queda en la impunidad, queda en el silencio, y ese es uno de los objetivos de este cadenazo raidalista y de todas quienes estamos conectadas y de todos los medios, de vociferar esto en este territorio y para afuera, que se sepa lo que el Estado chileno, este Estado que se muestra tan moderno, tan consciente, es una hipocresía, es un Estado asesino, racista, que la impunidad tortura y mata, y nadie hace nada porque todo está en complicidad con las instituciones, con los aparatajes represores, con sus presidentes, y pasa aquí, y pasa en Latinoamérica, y pasa con los pueblos indígenas, pasa con los mapuches, pasó con Berta Cáceres y sigue pasando. Sí, queremos compartir un artículo que salió en Voz Ciudadana, que tiene relación a esta familia tan poderosa que es la Luxinger Mackay. Para contextualizarlos, esta es una familia que tiene conflictos territoriales en diferentes lugares. Rahue, sin embargo, que es el LOF al cual pertenece la Machi Francisca Linconao, no tenía conflictos territoriales con esta familia. Por eso que se hace tan increíble para ellas en primera instancia que sucediera esta persecución a partir de las denuncias de esta familia. Recordemos que la hermana de la Machi Francisca Linconao, Juana Linconao, trabajaba para los Luxinger Mackay, inclusive crió a algunas de estos personajes, horribles personajes, que son los hijos de este matrimonio, que son quienes están presentes en la audiencia, en todas las audiencias donde se ha revocado la prisión domiciliaria, y es increíble pensar que fueron criados por la familia de la Machi Francisca y sin embargo se han transformado en el peor enemigo de quienes en definitiva los formaron como personas. Es increíble realmente. Bueno, este artículo tiene como nombre ¿Quiénes asesinaron a la familia de colonos Luxinger Mackay? Al enterarse de que Donald Mackay daría una entrevista al diario Austral de Temuco el día 19 de julio del 2013, 7 integrantes de la otra familia, que sería la familia Luxinger, fueron a golpearlo a él y al equipo periodístico, donde los retuvieron por cerca de una hora. Esto pasó el 2013. Acá aparece también un registro fotográfico que ustedes pueden buscar en internet. El artículo se llama ¿Quiénes asesinaron al matrimonio Luxinger Mackay? Y van a encontrar un registro fotográfico que va relatando paso a paso estos conflictos que tienen entre ellos mismos, y finalmente termina con una fotografía como chocante, ridícula igual también, donde aparece Donald Mackay tirado en el suelo, golpeado por la familia Luxinger. Así que, vamos a adelantar un poquito este registro fotográfico. Inclusive aparecen fotografías en las cuales está siendo amenazado de ser atropellado. Llega posteriormente carabineros y se hace presente frente a esta agresión. Dice, Donald Mackay denunció el hecho a la policía. Una pelea por el control de un terreno entre las familias Luxinger Mackay terminó a golpes y con personas retenidas en el fondo Vilcún esa tarde del año 2013, el 19 de julio. Todo sucedió pasadas las 12 horas del día 19 de julio del 2013, cuando un equipo periodístico del diario Austral llegó hasta el fondo Maya para entrevistar a Donald Mackay. Al enterarse de que el hombre hablaría con la prensa en ese lugar, un grupo de 7 personas de la familia Luxinger Mackay llegó a la propiedad a increpar al dueño, pues ese fundo es uno de los que mantienen en disputa. Al llegar el grupo, golpeó a Donald Mackay y al equipo periodístico y tras la agresión bloqueó el camino interior del fondo, impidiendo que dejaran el lugar por cerca de una hora. El diario Austral captó el momento en que Donald Mackay se interpone a un tractor guiado por sus familiares, quienes en todo momento alegaban que el fondo era de ellos. En ese contexto, Donald Mackay sufrió agresiones, fue lanzado al piso, recibió golpes de pie y puños y los denunció posteriormente a la policía constatando lesiones en el hospital de Vilcún. Por la agresión y retención al equipo periodístico, en tanto, el Colegio de Periodistas de la Araucanía denunció que hará una acción legal. Eso era de la fuente Soy Chile. Ahora, vamos a leerles este artículo en sí mismo que se llama ¿Quiénes asesinaron a la familia de colonos Luxinger Mackay? Los hechos y fotografías de este artículo de soychile.cl hablan por sí mismos. Si la gente colona se trata de esta manera por repartirse territorios mapuches, nos queda la duda del trato hacia el mapuche y sobre quiénes fueron los que atentaron contra la familia colona Luxinger Mackay. Hace ya... ¿cuánto tiempo? Hace un año atrás. Y por el cual se está inculpando a nuestro hermano Machi Celestino Córdoba y también a los 11 imputados por este caso que están en la cárcel de Temuco y la Machi Francisca Linconao. Siempre nos hemos preguntado por qué no salieron de su casa, por qué los quemaron vivos, por qué no pudieron escapar aunque sea a las afueras de su tremenda casona sabiendo que la conocían muy bien. Es como si los agresores conocieran muy bien el lugar y no los dejaran escapar. También nos queda la duda sobre el origen de muchos de estos actos llevados a cabo en el último tiempo en el Gualmapu y sobre los fines que estos persiguen y comúnmente terminan en allanamientos violentos, entre comillas terroristas, por parte de la fuerza represiva del Estado invasor chileno, quien por ahora controla parte de nuestro territorio. De más está decir que muchas generaciones de mapuches, niñas y niños, ancianas y ancianos, jamás olvidarán el trato de Chile hacia ellos a través de sus fuerzas represivas que injustamente son maltratados por carabineros, PDI, que es la Policía de Investigaciones, fiscales, ministros, jueces y gobernantes. Recordemos además los dichos del colono agricultor Joel Ovalle, quien llamó abiertamente a los colonos a continuar armándose, es decir, ya están armados, para organizar mejor una guerrilla, es decir, paramilitarismo. Recordemos también que hace algún tiempo un colono fue encontrado con un verdadero arsenal de armamento pesado en su casa. El tema intentó pasar desapercibido y hoy no se sabe qué hizo la llamada de justicia chilena en este caso. El colono agricultor fue sindicado como perteneciente al llamado Comando Hernán Trizano, un grupo paramilitar que lucha contra el pueblo mapuche y que nos recuerda al grupo terrorista Patria y Libertad. La delincuencia colona en Gualmapu y sus fuerzas represivas quieren proteger lo mal habido, al estilo del paramilitarismo colombiano que hasta hoy tiene sumido a ese país en una guerra interna que lleva varias decenas de años, con mucha gente asesinada y mucho dolor. Para este objetivo no estiman esfuerzos, engaños, asesinatos y cuentan con el actual Estado invasor chileno. El hecho de realizar autoatentados es algo muy común entre otras cosas. La guerra Winca no tiene escrúpulos ni leyes ni moral, es decir, todo es válido. Hacemos un paréntesis acá para contarles que los autoatentados son hechos constantes acá en Gualmapu. Constantemente hay noticias de camiones que están siendo quemados por los llamados encapuchados del pueblo mapuche y pasa una cantidad de tiempo en los cuales empieza la investigación judicial y se determina que son autoatentados que han sido muchas veces realizados por las mismas empresas forestales, por los mismos camioneros y empresas de transporte que generan estos autoatentados para cobrar seguros. También obviamente hay una intención de terrorizar la lucha mapuche, de culpabilizar al pueblo mapuche de estos atentados, y posteriormente se determina que son ellos mismos quienes lo realizaron. Voy a continuar con la lectura entonces de este artículo. Dice: varias comunidades han denunciado además sobre el destino en que terminan policías, carabineros, gente de fuerzas armadas, dados de baja en estos entes. Está claro que los dan de baja por negligencias o corrupción. Esta gente comúnmente termina en empresas de seguridad que son controladas por empresas forestales y otras que han sido capaces de armar a grupos paramilitares y generar engaños para inculpar a gente mapuche. En el caso de la empresa de seguridad Conmax, que le trabaja a la forestal Arauco, es un caso muy ejemplar. Esto fue denunciado por la comunidad mapuche de Chilcoco, de Arauco, hace un tiempo atrás. La nación chilena y extranjera debe estar muy atenta a este tipo de actos. El pueblo mapuche también debe estar atento y sin duda continuarán desarrollándose en nuestro Gualmapu milenario. Al mismo tiempo, el pueblo mapuche y chileno debe saber conocer sobre su verdadera historia, pues esta se encuentra escondida y no se enseña en las escuelas, liceos ni universidades. Esta historia está contada desde un solo punto de vista, la del chileno invasor, pagado para este fin. Al decir esto, no nos referimos al chileno común inteligente que nada tiene que ver con estos sucesos y que también fue afectado por estas acciones realizadas por presidentes, congresistas, militares, mercenarios, contratados comúnmente en Europa para estos fines. Se debe tomar muy en cuenta que la mayoría del pueblo mapuche le cambiaron sus nombres, sus apellidos, desde la llegada de la invasión española europea a nuestro continente y nuestros territorios, pues los invasores señalaban que desde esta montaña a la que se ve allá en el fondo es mía, y esas tierras estaban habitadas por nuestros pueblos, comunidades. Inmediatamente los curas invasores corrían a bautizar a nuestra gente y les ponían los apellidos y nombres del invasor. Bueno, eso es algo de lo que salió a partir de este artículo de quienes mataron a la familia Luxinger Mackay, que hace alusión y deja abierta la duda sobre la realización de este atentado, ya que entre ellos mismos esta familia tiene conflictos territoriales que han terminado en agresiones como esta que acabamos de relatarles y que ustedes pueden encontrar en soychile.cl y en vozciudadana.cl. Ahí pueden encontrar el registro fotográfico donde aparecen golpeándose entre sí. Sí, y que esto demuestre estos montajes que realizan y cómo también van cayendo los montajes. Por ejemplo, hace un tiempo liberaron a Felipe Durán, que lo tuvieron 9 meses detenido y cayó ese montaje, y eso es lo que se espera y se exige ahora, que vayan cayendo estos montajes terroristas del Estado chileno y que la Machi pueda estar en su love, con su regue, tranquila, con su gente y terminar con esta tortura. Quiero compartirles también cómo seguir mostrando cómo distintos territorios se han organizado para hacer actividades y acciones que no se muestran, porque claro, hay todo un cerco comunicacional, hay un silencio de lo que está ocurriendo, porque ya se llevan 2 semanas de intenso trabajo de distintos territorios, de distintas colectividades, en las que se han tomado embajadas, por ejemplo, en Estocolmo, la Embajada de Chile, donde han habido diversas manifestaciones de toma de Cernam. En un ratito más les vamos a compartir la toma del Cernam en Osorno por parte de las mujeres huilliche, que es bueno ir compartiendo. Y ahora les vamos a compartir también desde el extremo sur del territorio, desde Punta Arenas, un comunicado que hacen las compañeras desde allá. Comunicado desde Punta Arenas ante el actual estado de salud de la Machi Francisca Linconao Huircapán. Hoy, 3 de enero del 2017, día en que se cumplen 9 años del cobarde asesinato del huaychafe Matías Catrileo y cumpliéndose 12 días de huelga de hambre líquida que mantiene como medida extrema la Machi Francisca Linconao Huircapán, como demanda pública contra el Estado que la mantiene bajo prisión y procesada sin pruebas por la ley antiterrorista. La coordinadora en apoyo a la Machi Francisca en Punta Arenas hace un llamado a las organizaciones de derechos humanos de la región a manifestarse y sumarse a las movilizaciones que se sostienen a nivel nacional. Estas organizaciones, tanto gubernamentales como independientes, no se han manifestado ni han mostrado un apoyo real ante la situación de vulnerabilidad que sufre hoy la autoridad ancestral. Es por esto que hacemos un llamado a estas organizaciones, cuyo principal tema son los derechos humanos, a que se manifiesten y se unan a la movilización nacional por la vida y libertad de la Machi Francisca Linconao y todos los presos políticos mapuches que sufren la persecución racista del Estado chileno. Asimismo, interpelamos a las autoridades de los organismos regionales, CERNAMEG y CENAME, a que muestren una postura clara ante la situación. No es posible que estas instituciones que reciben sueldo para proteger la integridad de las personas no expresen preocupación ante el actual estado que viven las mujeres, niñas y niños mapuche. La Machi ha sido procesada por la ley antiterrorista que emplea mecanismos de extorsión y tortura para recabar información. Sus derechos como mujer han sido obviados por el Estado misógino. Recordamos que el Estado de Chile ya ha sido condenado internacionalmente por haber aplicado de forma racista y discriminatoria la ley antiterrorista, por haber violado los derechos humanos del pueblo mapuche, y sabemos que en este mismo caso está actuando de la misma manera. Somos nosotros los llamados a liberar a nuestras hermanas y hermanos, denunciando esta situación, movilizándonos y exigir su libertad inmediata e impedir que se condene a nuestra Machi. Hacemos énfasis en el llamado a las organizaciones de derechos humanos y a aquellas instituciones que deberían resguardar los derechos de las mujeres, las niñas y los niños a que se hagan presentes en esta movilización nacional de apoyo a la Machi Francisca Linconao y los presos políticos mapuches en huelga de hambre. Recordamos la vida y lucha del huaychafe Matías Catrileo. Exigimos la libertad de la Machi Francisca Linconao Huircapán, por la libertad de Lorenza Cayuán y su hija Sayén, por la justicia a Macarena Valdés. 3 de enero del 2017. Libertad a las presas y presos políticos mapuche. Basta de militarización en el Hualmapu. Ese es el comunicado que nos llega desde las compañeras y desde ya de la coordinadora en apoyo a la Machi Francisca Linconao desde Punta Arenas. Sí, queríamos también hacer mención de la situación que viven también otra prisionera política mapuche, que es Lorenza Cayuán. Ella está detenida actualmente en la Clínica de la Mujer en Concepción. En la Clínica de la Mujer en Concepción, y nos gustaría relatarles un poco de lo que ha sido su prisión y la historia en realidad que ha acontecido frente a su persona. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar de micrófono porque este parece que está mejor. Lorenza Cayuán, comunera mapuche perteneciente a la comunidad Mahuidache de Antiquina Alto, Cañete, fue detenida el 15 de diciembre del 2015 siendo acusada de participar a un asalto a trabajadores de la empresa forestal Fumibar. Esta y otras empresas forestales han sido responsables de un gran desastre ecológico provocado por el monocultivo de especies ajenas a estos territorios. Asimismo, son culpables de la adquisición de predios mapuches de forma irregular, amparados por la usurpación territorial amparada por el Estado de Chile. Por este hecho, la Lamien Lorenza fue condenada a 5 años y 1 día por robo con intimidación y a 61 días por receptación e ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Arauco. La comunera tenía 4 meses de embarazo cuando fue condenada. En octubre del 2016, Lorenza comienza a sufrir complicaciones en su embarazo. En su semana 32 de embarazo, Lorenza advierte a la paramédica de gendarmería que se sentía mal, lo que fue ignorado. El jueves 13 de octubre logra ser trasladada al Hospital de Arauco y posteriormente trasladada a la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción. Es ahí donde a Lorenza se le realiza una cesárea, estando engrillada y en presencia de un carcelero quien invadió su intimidad durante todo el nacimiento de Sayen, su hija. Esta situación ha sido fuertemente difundida y denunciada y es denigrante y viola todos los derechos de Lorenza dentro de su situación de privación de libertad. Nos impresionó bastante a nosotras, bueno, y yo creo que a muchas personas, el conocer esta situación, cuando supimos que Lorenza había dado a luz engrillada, encadenada, y al frente de un gendarme, quedamos realmente impactadas de la forma en la cual se le agredió a su bebé también, que ya estaba privada de libertad. O sea, recordemos que las mujeres que están encarceladas y embarazadas, no es solamente una persona la que está ahí adentro detrás de esa reja, son dos personas, dos seres vivos que están atrás de esas rejas, y en este caso se ha vulnerado los fundamentales derechos de la Lamien Lorenza Cayuán. Ella está siendo visitada en Concepción, en esta clínica, y al parecer queda muy poco tiempo para que se mantenga hospitalizada ahí. Cuéntanos tú más, compañera, de lo que has sabido de su situación carcelaria. Ayer fueron a visitarla. Hay mujeres que están visitando más seguido a Lorenza Cayuán. Y no es mucho lo que se ha podido contar. Estamos esperando, igual nos van a mandar ahora en un momento un reporte de lo que fue ayer una visita a Lorenza Cayuán. Lo que sí podemos compartir es la represión, cómo sigue en este encarcelamiento, cómo está continua día a día la presencia de las gendarmes en la habitación donde está Lorenza con su hija, y lo que imposibilita el poder tener una conversación con Lorenza Cayuán en presencia policial ahí en su habitación. Entonces vamos a esperar para entregar una información responsable de lo que está sucediendo por allá. Estamos a la espera, pero por mientras seguir denunciando que, además de la tortura, del obligar a que ella tuviera a su hija Sayen engrillada, sigue este proceso, sigue la represión, y se supone que la envían a la cárcel de Arauco, pero ella está pidiendo que, si va a seguir encarcelada, la trasladen a una cárcel de Cañete, donde tiene otra infraestructura, donde podrá por lo menos estar en la tierrita haciendo huerta, y eso se está exigiendo. Pero vamos a esperar lo que nos van a mandar las compañeras desde allá para poder entregar la información. Y le quería comentar, porque nos llegan hartos mensajes de que estamos con una señal muy cortada. Está difícil, estamos en Nueva Imperial con un módem tratando de salir a distintos medios, entonces también pedí la comprensión y, bueno, las disculpas de que esto no salga perfecto, de que no salga de corrido todo lo que se está hablando, que también es importante. Entonces dejemos un par de canciones y vemos cómo podemos solucionar para que la transmisión llegue a oídos y este cadenazo cumpla el objetivo, que es visibilizar y comunicar lo que los medios hegemónicos no han hecho y que han ocultado y que han invisibilizado, y que también esto manifiesta las alianzas que hay en contra del pueblo mapuche, las alianzas que hay del Estado chileno con el empresariado, y también evidencia que instituciones como CERNAM, como CENAME, que se supone que están a cargo del proteger a mujeres, que se supone que están a cargo de proteger los derechos de niños y niñas, están en el silencio, y también esto evidencia que estas instituciones no sirven de nada. Y como dice una poeta lesbiana negra, Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, y eso queda en evidencia cuando vemos que aquí ninguna institución, ningún agente del Estado ni nada han hecho algo por la Machi, que hoy día está en una situación de urgencia, 9 meses detenida con un proceso en el que la han liberado, la mandan a su domicilio, a su casa, la vuelven a la cárcel, han jugado con su vida, donde hoy día tenemos una mujer que está enferma por todo lo que ha significado este proceso, y además con una huelga de hambre de 13 días, y nadie hace absolutamente nada por proteger la vida de la Machi, ni por proteger la vida del pueblo mapuche, ni por proteger a los niños ni a las niñas mapuche. Entonces, vamos a ir con música y esperamos a la vuelta ya estar con una transmisión mejor para todas y todos quienes están escuchando. Temor, soy un peligro. chileno, papá. De la mujer se ha iniciado hace algunos minutos atrás una toma por parte de mujeres mapuche huilliches de la provincia de Osorno. Están ellas pidiendo un pronunciamiento a las autoridades de la mujer acá, en este caso la oficina de atención a víctimas. También a la directora. A la directora regional, subrogante, que se encuentra acá en dependencias de la Oficina de la Mujer, en el segundo piso de la Gobernación, en la parte posterior. Entre las participantes está Emilia Nuyao, que quiero que nos cuente un poco, Emilia, buenas tardes, los datos de esta movilización. Bien, Marimari, sabe que estamos acá a raíz de que nos hemos juntado varias mujeres y la verdad es que hemos dicho que tenemos a una autoridad ancestral hoy día en estado de salud complicada, en huelga de hambre, y la verdad es que puede suceder que ella en cualquier minuto también pueda agravarse su situación. Y por lo tanto, como pueblo mapuche, exigimos la libertad de nuestra machi Francisca Lincolnao, y donde le exigimos al CERNAMEC, al Ministerio de la Mujer, que la verdad se haga cargo también de las demandas reivindicatorias de nuestro pueblo. Se habla mucho del derecho de la mujer y la verdad es que nos hemos encontrado que no existe absolutamente ningún respaldo, ningún apoyo. Y donde simplemente se señala aquí somos una institución independiente y donde el Poder Judicial es quien tiene que hacerse cargo. Consideramos que eso no nos parece y por lo tanto hemos venido a exigir, lideradas aquí por varias de nuestras lamuen, yo espero también que ellas puedan hacer presente el sentimiento, el dolor que nos causa en esta situación al tener a una autoridad ancestral nuestra, hoy día privada de libertad, sin tener los antecedentes suficientes, y ella debido a que ha tenido una lucha constante para nuestro pueblo mapuche, donde es reivindicar su derecho ancestral, que es el territorio mapuche. Muy bien, Emilia Nullado, consejera nacional, conversó con la Voz de la Costa también, Jimena, ¿tu apellido? Lican. Jimena, ha expresado una serie de situaciones acá con estas autoridades locales. Hoy día nos hemos reunido, mujeres del territorio de la Futa Huillimap, para reclamar la libertad de la Machi Linconao. Creemos que el Ministerio de Justicia y el Estado de Chile son misógenos, racistas y clasistas, porque hoy, habiéndose creado un Ministerio de la Mujer, este año se han cometido la mayor cantidad de violaciones a los derechos de la mujer en este país y todas han sido mapuches. Está el caso de la Machi Linconao, que está en situación muy grave en la cárcel de Temuco, en huelga de hambre. ¿Qué espera el Estado chileno? ¿Que la Machi se muera? Está el caso de Lorenza Cañuán, que fue expuesta a parir engrillada. En los poderes del Estado se han confabulado este año para cometer todo tipo de atropellos contra la mujer mapuche. Por eso estamos hoy día reunidas y solicitando aquí en el CERNAMEC un pronunciamiento de la directora regional del CERNAMEC con respecto a este tema que hoy nos afecta. Jimena Alicán, dirigente también entregando su impresión. ¿Su nombre? Lina Piñao. Lina, del Cacicado de Rahue. La impresión que tiene de esta movilización y lo que quieren conseguir. Mire, nosotros aquí queremos conseguir la libertad de la Machi y Francisca Linconao, porque ella es una señora mayor de edad, aparte de eso se encuentra con una enfermedad terminal, y no puede ser que por ser mapuche y por ser luchadora por su pueblo, esté presa, esté con huelga de hambre, y es una mujer de nuestro pueblo, no puede ser que esté sufriendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque el Estado chileno la está incriminando en algo que no tuvo que ver ella. Entonces, eso es lo que a nosotros como mujeres mapuches del Futa Huillimapo acá nos duele, y estamos presentes para luchar y para defenderla, a nuestra Machi, como a todas las mujeres que sufran violencia en nuestro pueblo, porque hemos sido muy violentadas, así como la Damián de apellido Cayuán. La hicieron parir engrillada. Habemos mujeres que por reivindicar nuestras tierras nos han violentado, nos han reprimido, nos han tomado detenidas, nos han tomado presas, hemos sido arrastradas, hemos sido burladas por carabineros, hemos sido ignoradas aquí por las autoridades, incluso por nuestra gobernadora, que es mujer. O sea, ahí se ve que no es la gobernadora de todos los chilenos, ni menos de los mapuches, porque aquí nosotros los mapuches somos una nación aparte. Entonces, por eso es que nos aplican la justicia, el abuso y la violencia. Y para los que verdaderamente en este país cometen crimen, no hay castigo, no hay, todo lo contrario, el Estado chileno y su justicia defienden a los ladrones de este país. Los más grandes ladrones están libres. Y nosotros, por luchar por nuestro pueblo, por nuestro suelo, estamos siendo reprimidas. Y así, en esa lucha estamos aquí. Muy bien, nos mantenemos nosotros al interior de la Oficina de la Mujer, Oficina de Atención a la Violencia de la Mujer, acá de nosotros. Vamos a ver si nos puede dar un segundo la directora regional subrogante. Estamos al interior nosotros, ¿sí? Para que nos cuente más allá de los compromisos que pudiera haber aquí en términos de lo que están solicitando. Hola, buenas tardes, tu nombre. Hola, buenas tardes, Paulina Buto. ¿Eres directora regional subrogante? Sí, exacto. Sí. Háblanos un poco la impresión que te da esta sí, bueno, hemos estado aquí un momento, ¿cierto?, conversando, escuchando la demanda, haciendo algunas acciones para poder transmitir, ¿cierto?, su necesidad y este pronunciamiento que ellos requieren. ¿La acción ha sido pacífica? ¿Cómo se ha dado la relación con las personas? Sí, sí, ha sido pacífica, hemos estado conversando. Creo que estos espacios de conversación son necesarios. Y son necesarios, ¿cierto?, poder recoger las necesidades y las impresiones que ellos tienen también. Gracias. Ahí entonces la impresión de la Nacional de la Mujer aquí en la región de Los Lagos. Está ella al interior de la oficina, donde hay al menos 20 personas, la mayoría de ellas mapuche, huilliche, mujeres, ¿verdad?, que en este han tomado este espacio pidiendo un pronunciamiento. Ahí estaba entonces este registro de lo que fue la toma del Cernama allá en Osorno, por parte de un grupo de mujeres huilliche. Aprovechamos de mandar un abrazo a todas las mujeres huilliche que hicieron aguerridamente la toma del Cernam y hicieron este comunicado, y también saludar a todas las mujeres y a todas quienes se han estado movilizando todo este tiempo por la liberación de la Machi y exigiendo la libertad y justicia. Vamos a ir con otro mensaje que nos llega de una convocatoria para Santiago. Así que vamos con eso. Daniela Catrileo Piñén, soy parte del colectivo feminista mapuche Rangin Tuleufú y estudiante del pedagógico donde integro la CGSEX. A través de este mensaje quiero invitarles a participar de la jornada política feminista por la libertad de la machi Francisca Linconao, que diversas mujeres autoconvocadas estamos organizando para mañana en el frontis de la UMCE, el ex pedagógico, desde la 1:00 p.m. Además de todos los actos artísticos que tenemos preparados, se realizará una rifa con premios donados y además habrá feria y olla común para las asistentes. Se habilitará un stand de acopio para recibir harina y hierba y los aportes voluntarios monetarios para enviar a la comunidad de la Machi Francisca Linconao. Esta jornada tiene como propósito difundir y visibilizar tanto la injusticia como las arbitrariedades que han ocurrido durante el proceso judicial y encarcelamiento de la Machi. Y también recaudar fondos que irán en su ayuda como apoyo para los múltiples gastos que el caso conlleva. Chaltumay Lamien, por este espacio para poder difundir nuestra jornada y todas las acciones de movilización a nivel nacional e internacional que están por la Machi. Marichihueu. Marichihueu. Ahí tenemos otra convocatoria y también importante volver a situarnos, Pauli, nosotras, que yo creo que es importante visibilizar también cómo mujeres feministas, lesbianas, nos hemos estado moviendo desde un comienzo en apoyo y en repudio a lo que está sucediendo con la Machi Francisca Linconao, y no solo con ella, con Lorenza Cayuán y su hija Sayen, con Macarena Valdés y con todos los comuneros y comuneras mapuche que día y día tienen que resistir a este racismo y tienen que resistir a este sistema económico que arrasa y que devora sin importar la existencia, sin importar la vida, sin importar la tierra, el agua, sin importar nada más que seguir llenándose de dinero, que seguir aumentando el poder. Sí, también es importante mencionar a nuestra compañera Nicole Saavedra, quien fue víctima de un asesinato lesbofóbico en la zona de Limache, creo que es. Sí. En la zona de Limache. La hacemos presente también en esta transmisión. Se la dedicamos a ella, a todas nuestras amigas y compañeras lesbianas perseguidas por existir lesbianas. Así que también están presentes todas ellas y en nuestra memoria, en nuestro corazón, Nicole Saavedra. Sí, y que esto también visibiliza cómo también hay un trato distinto y cómo históricamente se ha utilizado el cuerpo de niñas y mujeres como motines de guerra, para torturar, cómo el cuerpo de las mujeres sigue estando en peligro, y por eso la importancia de organizarnos entre nosotras, de conversar y de denunciar y repudiar lo que está sucediendo con nosotras, con las mujeres mapuche, no solamente en este territorio, sino que en el mundo entero, porque día a día vemos cómo se vulneran nuestros derechos y cómo se naturaliza la violencia y cómo esto queda en la impunidad y en el silencio. Entonces, recordamos a Nicole Saavedra que haya justicia también para ella, que su horrible crimen, donde además fue torturada, no quede en la invisibilización, y vociferar y seguir vociferando, porque eso es lo que hacemos nosotras, comunicadoras populares, comunicadoras radialista, que tenemos que romper estos cercos comunicacionales donde se escoge qué le muestro a las personas, donde los medios hegemónicos han hecho una campaña en la que el pueblo mapuche es el terrorista, cuando la realidad y lo cierto es que aquí el terrorista es el Estado chileno, en complicidad con el aparataje policial, en complicidad con latifundistas y forestales, y lo vamos a seguir repitiendo porque que se sepa que aquí los terroristas son ellos, este Estado, estos poderes, que la mayoría son hombres además, que lo único que están interesados es en violentar y en exterminar todo a su paso. Sí, bueno, ahora vamos a comenzar a compartir lo que ha sido una minuta de información judicial con respecto al caso de la Machi Francisca Lincolnado, donde conversaremos durante la transmisión de todos los aspectos más relevantes de este caso y de esta historia judicial, específicamente la Machi, para que ustedes estén más contextualizadas y contextualizados con respecto a lo que ha sucedido estos últimos años con la figura de la Machi Francisca Lincolnado acá en el Gualmapu. Bueno, les contamos que el caso Lincolnado contra Palermo se realiza en el 2009. Es el primer precedente chileno de aplicación del Convenio Internacional 169 de la OIT. La Machi Francisca protegió el derecho de vivir en un medio libre de contaminación, su comunidad y su pueblo, al resguardar el bosque nativo, las laderas del Cerro Rahue y los Menoco, que son lugares sagrados para la cosmovisión mapuche, en el cual se encuentran la Huen, en el cual se encuentran los Ñen, de Ñenco, el Ñen del agua, que son fundamentales para la cosmovisión mapuche. Que están ubicadas dentro del predio de la empresa forestal demandada y en cuyo interior crecen hierbas medicinales que la Machi ocupaba. Sí, y que esto es bueno visibilizar que la Machi el 2009 gana esta demanda y también mostrar cómo esto que ocurre con ella sería una especie de venganza, que también se habla mucho de por parte del Estado, por parte del aparataje, de que una Machi y una mujer mapuche haya doblegado las instituciones y haya ganado. Entonces hay una venganza de los poderosos que no permiten y que no pueden vivir en lo que significa perder y dinero, porque al final lo que les interesa a ellos es el dinero y el poder. Entonces es súper importante visibilizar que la Machi fue enjuiciada este año, pero que la Machi tiene una historia larga de lucha por su territorio, por sus menoco, por su lagüen también, que necesita para hacer su medicina. Y entonces mostrar que esto claramente tiene cara de venganza. Bueno, luego de esta demanda es imputada junto a 10 comuneros más por el caso Luxinger Macay, el cual ha sido calificado de terrorista, por lo que se trata de un juicio sin todas las garantías judiciales como lo deberían tener. Recordemos que la ley antiterrorista es una ley que queda herencia de la dictadura militar de Pinochet y busca incriminar a las personas que están en luchas políticas o en demandas territoriales, criminalizarlas y tratarlas como delincuentes terroristas que ejercen el terror en la sociedad. Esa es una herencia de la dictadura y es la principal causante de que muchas y muchos compañeros estén en prisión hoy en día con sus derechos vulnerados constantemente y en una disciplina y rigurosidad muy violenta dentro de los de las cárceles de alta seguridad en Santiago y en otras cárceles. Hay varias garantías de toda persona que pasa por un proceso penal que en este caso no existirían. En distintas ocasiones se ha indicado que la ley antiterrorista es contraria a los derechos humanos, incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Norín y Catrimán y otros. Incluso hay una condena en contra del Estado de Chile en mayo del 2014 por la aplicación de la ley antiterrorista, y vemos cómo esto se sigue, cómo esta ley se sigue aplicando, lo que también muestra el gran poder que tiene la familia Luxinger Macay y los latifundistas, porque, o sea, estamos hablando de una condena contra el Estado chileno en mayo del 2014 por la utilización de la ley antiterrorista, y ¿qué pasa? Se sigue utilizando esta ley. Entonces vemos y cómo todo demuestra esta guerra en contra del pueblo mapuche. Claro, bueno, también es necesario mencionar los 4 intentos de modificación de prisión preventiva que se han efectuado. El Tribunal de Garantía de Temuco accedió a modificar la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo en 4 ocasiones. Estas ocasiones son el 3 de junio del 2016, el 22 de julio del 2016, el 26 de octubre del 2016 y el 22 de diciembre del 2016. En pocas palabras, 4 veces se le ha permitido a la Machi volver a su loft y 4 veces ha sido reingresada a la cárcel. Entonces, una burla en relación a su estado de salud, y esto le ha afectado visiblemente en su emocionalidad, en su fuerza, en su nehuén, porque cada vez que llegaba al loft se celebraba, se recibía, se compartía con las personas que participábamos en su campaña de liberación. Y de un momento a otro se nos avisaba que era revocada y que tenía que volver a la cárcel. Sí, se ha jugado con la vida de la Machi, y con esto se provoca al pueblo mapuche, porque estamos hablando de su máxima autoridad espiritual, que es la Machi, y mostrarle al pueblo mapuche cómo hacen impunemente y cómo juegan con la vida de la Machi, e incluso cuando es una mujer absolutamente inocente. Claro. Bueno, en todas estas ocasiones en la cual se ha revocado y se ha cambiado la medida cautelar, la Fiscalía ha apelado ante la Corte de Apelaciones, y esta ha revertido la decisión del Tribunal de Primera Instancia y ordenado que la Machi vuelva a prisión preventiva. Recordemos que la Machi, la defensa de la Machi se enfrenta contra un aparato judicial del Estado más el aparato judicial de los Luxinger Macay. Es decir, acá el Estado está demandando a la Machi a partir del Ministerio Público, y también la demanda la familia Luxinger Macay. Y la Machi es defendida solamente por su abogado. Entonces estamos en una situación totalmente irregular y con distintas condiciones en relación a los grupos defensores de ambos lados, digamos, de este juicio. Por lo tanto, cuando la Fiscalía apela, es el Ministerio Público, que quiere decir que es el aparato judicial del Estado de Chile, quien trata de revocar esta medida de arresto domiciliario y transformarla en arresto total en la cárcel. Y de hecho, recordemos que esta huelga de hambre es por esto que está sucediendo, por estas irregularidades, porque no pasa nada, nadie hace nada, se juega con la vida, no hubo respuesta. Entonces es una medida, la huelga de hambre, de presión y también un poco de basta de esta injusticia. Y como dice la Machi, libertad o muerte. O sea, estamos hablando de libertad o muerte. A ese extremo tienen que llegar, y que lo está haciendo la Machi Francisca Linconao. El 2008 lo hizo la Chepa, quien estuvo ayer, quien estuvo 112 días de huelga de hambre. Entonces vemos cómo esta historia se repite, y cómo el Estado chileno se lava las manos y sigue haciendo y deshaciendo en la impunidad y en el silencio, y siguen transformando liceos en centros de operaciones militares, y siguen transformando los recursos en militarización y en aparataje bélico que afecta a las comunidades completas, y que no solamente hace eso, sino que también utiliza otro tipo de cosas como el empobrecimiento de las comunidades, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy día con muchas comunidades, lo que está sucediendo con la familia de la Machi, porque hay un desgaste energético, porque todo lo que significa sostener este proceso como familia, y hay un empobrecimiento. Después vamos a pasar el número de cuenta corriente, porque claro, hay distintas formas que podemos ayudar, y una ayuda concreta es aporte económico a la familia de la Machi y a la familia de los comuneros, que además, aparte de todo este racismo, aparte de toda esta represión y esta violencia, tienen que convivir con el empobrecimiento. Entonces estamos hablando de violencia por todos lados, por todos lados hay violencia, por todos lados hay injusticia, y una de las formas, claro, es seguir comunicando, romper con este cerco comunicacional, pero también poder hacer quienes puedan esta ayuda concreta, monetaria, que también la necesitan urgentemente. Sí. Bueno, continuamos revisando lo que ha sido esta experiencia judicial frente al caso de la Machi Francisca Lincolnao. Como les contamos, este caso está calificado como orden terrorista. Una de las consecuencias de esta calificación de terrorista que el fiscal le dio al caso de la Machi es que cuando se exige modificar la prisión preventiva se necesita la unanimidad de votos. En estas cortes deciden una sala de 3 jueces. Lo normal es la regla de la mayoría simple, pero en este caso solo basta un voto en contra para que la modificación no pueda ser posible. Eso nos dejó impresionadas porque muchas veces fuimos a la audiencia y como no tenemos conocimiento, no teníamos en ese minuto a lo mejor un conocimiento más profundo sobre de qué trataba la ley antiterrorista, cuando se apelaba contra el arresto domiciliario para devolver a la Machi a la cárcel, entramos a la audiencia y dos jueces decían que se mantuviera la prisión, el arresto domiciliario, y uno estaba en contra y obviamente buscaba volverla a la cárcel. Entonces decíamos, claro, ganó la mayoría, así como son dos, entonces cómo funciona esto, estas dos personas van a ser las que van a decidir en definitiva, y habiendo uno en contra se va a mantener el arresto domiciliario, y como es calificada como un caso de carácter terrorista, se necesita la unanimidad de estos 3 jueces. Por lo tanto, si hay uno que está en contra de mantener a la Machi en arresto domiciliario, debe inmediatamente volver a la cárcel. Y este es el caso de un nuevo juez, porque recordemos que esta sala de 3 jueces ya fue cambiada, o sea, los 3 jueces que en un inicio llevaron el caso fueron cambiados y entró otro cuerpo judicial a realizar estas audiencias. Dentro de este cambio, que a nosotras también nos entregó en algún minuto una esperanza de saber que podía ser distinto, una realidad distinta, que ya no iba a ser tan racista el proceso judicial, nos encontramos con un personaje que se llama Luis Troncoso, que es juez de la Corte de Apelaciones, y él es el juez que se ha negado al arresto domiciliario de la Machi Francisca Lincolnao. Gracias a él, y lo individualizamos, y que todos lo sepan, que su nombre es Luis Troncoso, que tiene un historial de relación con casos de violencia política, casos de derechos humanos, es una persona conocida por racista, conocida por ser fascista, y ese juez es el que se ha negado a mantener el arresto domiciliario de la Machi Francisca Lincolnao, y gracias a él la Machi ha vuelto las 2 últimas veces de cambio de medida cautelar a la cárcel. Así que, bueno, eso es gracias a la ley antiterrorista. En ninguna otra circunstancia hubiese sucedido lo que estamos viviendo ahora si este caso no hubiese sido calificado como un caso de carácter terrorista. Para ello, el 22 de diciembre, el voto en contra de solo un juez, que es este juez Luis Troncoso, permitió que la cautelar no cambiara a arresto domiciliario. El voto es tan nefasto que no se explica, no se argumenta, no se dan razones. Como si estuviésemos en una etapa de monarcas absolutos, el juez solo dijo revoco y ya. Eso no puede ser. Las decisiones judiciales se deben argumentar. Hay miles de normas que lo exigen porque es una garantía, un derecho que tenemos a saber las razones de las decisiones que me afectan. Por eso el abogado de la Machi decidió intentar una nueva estrategia. Esta vez es un recurso de amparo. Es una acción de derechos humanos que tiene una tramitación bastante rápida. Y es lo que estamos esperando, el resultado que estamos esperando dentro de estas semanas, el resultado de este recurso de amparo que se llevó a cabo hace algunos días para que la Machi espere el juicio, porque recordemos que todavía esto es una prisión preventiva, ni siquiera es una condena, es una prisión preventiva, y es una práctica que se ejerce acá en este país racista, fascista, que afecta a muchas personas, que pasan años dentro de la cárcel sin siquiera estar comprobado el delito en el cual se le está imputando. Entonces ya, o sea, la justicia chilena es bastante irregular y agravada por la calificación de carácter terrorista. Ya pasamos a una etapa ya realmente es la herencia de la dictadura, y en pocas palabras nosotros judicialmente seguimos viviendo en dictadura, y en muchas otras prácticas de las policías y prácticas políticas y económicas seguimos viviendo en dictadura. Acá nada ha cambiado. Sí, es importante nombrar esto, que hay una guerra en contra del pueblo mapuche. Es una guerra en la que el Estado dispone y pone a disposición sus recursos en complicidades siempre con otras potencias para arrasar con el pueblo mapuche, y es una guerra en contra de lo del pueblo mapuche lo que está sucediendo acá. Hay todas las zonas militarizadas, como decíamos anteriormente, comunidades completas, escuelas. Entonces, visibilizar esta guerra en contra del pueblo mapuche. Y también me gustaría nombrar a los otros 10 comuneros en el caso Luxinger Macay: José Sergio Tralcalcoche, Luis Sergio Tralcalquidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Senén Catrilaf Yaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Segundo Tralcalquidel, Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Eliseo Ariel Catrilaf Romero, José Manuel Peralino Huinca, José Arturo Córdoba Tránsito, y junto al, recordemos que el Machi Celestino Serafín Córdoba Tránsito, quien también está preso, secuestrado, y quien ya está con una condena. Bueno, también comentarles que este 28 de, contando sobre esta minuta, comentarles que el 28 de diciembre el abogado de la Machi puso este recurso, y del cual estamos esperando respuesta. Ayer estuvo por acá el abogado de la Machi, no habló mucho, pero sí nos contó que no debe pasar de esta semana lo que ocurra con este recurso de amparo. Claro. Hasta el momento consta que se aceptó su admisibilidad, es decir, que es un recurso bien presentado y se debe tramitar, y ya fue informado el ministro Troncoso, es decir, que le pasaron una copia del recurso que fue presentado en su contra. Bueno, este recurso de amparo está presentado en contra de Luis Alberto Troncoso Lagos, que es este juez que hacíamos mención hace algunos instantes atrás, que es parte de la primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Esa persona tiene tanto poder que inmediatamente ya fue informada y tiene una copia de este recurso de admisibilidad. Y contarles igual que qué es el recurso de amparo. El recurso que tenemos que usar es el recurso de amparo es el recurso que tenemos que usar en casos de detenciones con infracción a la Constitución o a la ley, o ante cualquier privación, perturbación o amenaza de los derechos a la libertad personal y seguridad individual, y se interpone ante la Corte de Apelaciones. Así, para que todas y todos nos vayamos informando de qué significa este recurso de amparo. ¿En qué está actualmente el proceso? Estamos esperando que este señor conteste, que debe entregar una respuesta escrita. Después vienen los alegatos, es decir, que el abogado de la Machi y el abogado del ministerio deben ir a exponer sus argumentos en forma oral a la Corte de Apelaciones de Temuco. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo mejor sería que se gane el recurso lo antes posible, pero además Una de las cosas esperanzadoras que puede tener esta opción es que en caso de la decisión de la Corte de Apelaciones, de que esta decisión sea mala, se puede reclamar presentando una apelación ante la Corte Suprema en Santiago. Dado que el Tribunal de Temuco es tan racista, misógino y aliado del latifundio, es bueno que exista esa posibilidad. Obvio que en esto no hay nada dicho, la justicia hasta el momento solo ha dado motivos de indignación, pero es una nueva estrategia que están intentando los abogados y esperemos que esta vez sí se logre lo que ya en 4 ocasiones no ha sido posible. Contarles cuáles son los principales argumentos de este recurso. 1. Nunca han existido los requisitos para que se decrete la prisión preventiva. Lo voy a volver a repetir. Principales argumentos de este recurso de amparo son: 1. Nunca han existido los requisitos para que se... se me fue la página. Nunca han existido los requisitos para que se decrete la prisión preventiva. La prisión preventiva es de las cosas más graves que le puede suceder a un ser humano en un estado de derecho, sin ser condenado, sin haberse acreditado delito alguno contra ella y con el principio de presunción de inocencia amparándola. Es obligada a estar presa en una cárcel. Como es tan grave lo que sucede con la prisión preventiva, tiene unos requisitos que están en todas las legislaciones penales del mundo. Principio de necesariedad y su carácter de última ratio, lo que en otras palabras significa, solo en casos muy necesarios y porque no queda otra opción, una persona puede estar en prisión preventiva. Esto en el caso de la Machi nunca se ha dado. Claro que nunca se ha dado, si imagínate que ya lleva 9 meses en prisión preventiva y ahora con una huelga de hambre de 13 días. Y en ninguno de los casos de prisión política se ha dado. Siempre así hay compañeras también, amigas de otros tipos de lucha, que también han sido encarceladas bajo la figura de la ley antiterrorista, y a ellas se les practica inmediatamente la prisión preventiva. Es decir, es una práctica que se ejecuta principalmente a las personas que están siendo perseguidas políticamente. Sí, y dice, en general las medidas cautelares se dictan para asegurar que los procesos se desarrollen y para la seguridad de la sociedad cuando los imputados son peligrosos. En este caso, resulta que la Machi siempre ha tenido una excelente conducta. Ella siempre ha vuelto a la privación de libertad en forma pacífica y ha colaborado con cada una de las diligencias y audiencias del proceso. Claro, aquí se muestra esto horrible que ponen a la Machi en un lugar de peligro para la sociedad. O sea, imagínate la hipocresía y el racismo de poner a la Machi, autoridad ancestral, autoridad espiritual, que tiene una relación distinta con la naturaleza, que tiene una comunicación distinta con los espíritus de la naturaleza, resulta ser para el Estado chileno un peligro para la sociedad. Increíble cómo una persona de la tercera edad es considerada un peligro. O sea, el peligro son ellos. Si fuera por eso, estarían todos en prisión preventiva, todo el Estado. Porque, bueno, en esta situación, a nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención los argumentos que se utilizaban en su contra. Eran argumentos de, no sé, así como... Por ejemplo, me recuerdo de uno que nos causó así mucho, incluso risa en algún minuto cuando lo escuchamos en una audiencia, que ponía en una situación a la Machi que según ellos estaba en un lugar determinado, que era la casa de los Luxinger Mackay para el día del incendio, y se demoraba 5 minutos en atravesar como 2 hectáreas, se supone, corriendo, saltando cercos. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? O sea, ese argumento, y no solamente en este caso, yo escuchaba argumentos baratísimos, horribles, unas burlas de argumento, que no sé cómo esas personas que se las dan de muy preparados judicialmente son capaces de establecer argumentos tan estúpidos, tan baratos y tan burlescos, son una burla. O sea, realmente si ustedes tuvieran la oportunidad de estar en una audiencia judicial en casos donde se inculpa al pueblo mapuche, a comuneras y comuneros mapuches, se van a dar cuenta del nivel de poco seriedad que tienen. Este es un claro ejemplo de imaginar a la Machi corriendo 2 hectáreas en 5 minutos y aparecer en su casa como si no hubiera pasado nada, siendo una persona mayor de 60 años con una condición física que igual se ha ido agravando ahora con la prisión preventiva, pero anteriormente ya tenía problemas de salud. También en otros casos, me recuerdo un caso en Cañete, una vez uno de los jueces estaba inculpando a un comunero por una quema y él dice lo siguiente: ellos son culpables de la quema de bosque nativo de pino y eucaliptus. Bosque nativo de pino y eucaliptus, o sea, una de las principales razones de que, no sé, información que se empezó a compartir sobre el efecto de las forestales es que los pinos y los eucaliptus nunca han pertenecido a este territorio y que son especies importadas desde el extranjero para el negocio forestal. Entonces era casi una burla. El escuchar ese tipo de argumentos y se repiten constantemente en cada uno de los casos de que inculpan a comuneros mapuches. Son argumentos burdos, son argumentos baratos, son argumentos de poca seriedad y que reflejan lo fácil que es para el aparato fascista judicial de parte de los empresarios, de las transnacionales y del Estado de Chile, lo fácil para ellos que es inculpar a un mapuche. Sí, y amparados en la ley además, claro. Y creando leyes en contra de él. Creando más leyes todavía, sí. Porque la ley antiterrorista es una ley que crearon en contra del pueblo mapuche y para seguir alimentando esta idea de que el terrorista y el peligroso es el mapuche, es la mapuche. Entonces así desviamos la atención y escondemos la verdad, que es que el único terrorista y el único asesino es el Estado chileno. Ahí estaba siguiendo con la minuta. Como hablando también de todas las cosas que no han visto y que no han respetado, por ejemplo, que se debería aplicar algunas normas especiales que tiene el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, especialmente el artículo 10, número 2, que señala: los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales que involucren a miembros de pueblos indígenas deberán dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido que ya lleva 9 meses de cárcel la Machi Francisca Linconao, alejada de su loft, alejada de su rehue, ahí entre cemento, y hoy día, debido a su estado de salud débil y debido a la huelga de hambre, se encuentra en el Hospital Intercultural de aquí, de Imperial. No. Bueno, continuamos entonces con la lectura de esta minuta, que es bien clara, clarifica bien lo que ha sucedido durante este caso. La resolución no tiene fundamentos. La ilegalidad se origina en la falta de fundamentación del voto del juez troncoso, lo que se relataba hace un inicio, que él no argumenta, sino que da su resolución y punto, se acaba, y se acaba la audiencia y se acaba todo, y ni siquiera se explica de mediana forma el porqué de esta sanción. Ya, entonces no existe la fundamentación, solo él dijo que votaba a revocar porque la Machi es un peligro para la sociedad, pero sin explicar, sin fundamentar, sin realizar el más mínimo esfuerzo por realizar lo más elemental e importante de una labor judicial, que es el dar razones de las decisiones que se toman. pero como en Gualmapu el mundo judicial funciona peor que al revés. Un juez de corte de apelaciones tiene el descaro de decidir sobre un tema tan relevante sin dar razones. El requisito de fundamentar las decisiones se encuentra establecido en muchísimas partes de la ley del mal llamado Chile y en múltiples normas de derechos humanos que están en pactos y declaraciones ratificadas por Chile. Varias son citadas por el recurso. Sí, y volviendo a repetir que estos dos argumentos son los principales argumentos de este recurso. Uno, nunca han existido los requisitos para que se decrete la prisión preventiva. Y dos, que es muy importante que la resolución no tiene ningún fundamento para tener prisionera a la Machi Francisca Linconao y a estos otros 10 comuneros mapuche. ¿Qué se está pidiendo con este recurso de amparo? Se pide declarar que la resolución sea considerada arbitraria, e ilegal y disponer la inmediata libertad de la Machi. Luis Arroyo Palma, Alberto Chifel, Cristian Paredes son fiscales racistas y amigos del latifundio y son fiscales que están directamente involucrados con este caso. Alberto Chifel, inclusive su familia, su esposa incluso, lamentablemente lo tengo que decir, está involucrada en maltratos a trabajadores y siempre se han amparado en la fiscalía, en el poder judicial que tiene Alberto Chifel. Es decir, es una familia acá en Temuco que ejerce poder, que ejerce opresión no solamente en el ámbito judicial sino también en el laboral, también en el económico, jactándose de este poder que le ha entregado la justicia chilena a este personaje que ha sido citado, involucrado también en muchos casos de violaciones de derechos humanos, es reconocido como un fiscal anti-mapuche, es reconocido por su injerencia en casos que inculpan a comuneras y comuneros mapuches y en este caso obviamente no podía estar ausente. Los demás son Luis Arroyo Palma, que es este juez el cual se ha negado a entregar el arresto domiciliario a la Machi Francisca Linconao, y Cristian Paredes, que también es un fiscal racista y también está ligado al latifundio acá en el Gualmapu. Han pensado que si la fiscalía no apelaba en la corte, no podía modificar la decisión del Tribunal de Garantía. Y la fiscalía es un órgano de todos los, entre comillas, chilenos. El dicho, para ser fiscal hay que ser fascista, está demasiado bien puesto para Temuco. ¿Qué miedo da esa fiscalía? Terminan con esto, este artículo, minuta, muy clara que dejan nuestras personas amigas que han cooperado. Y bueno, eso es más o menos lo que se vive acá en Temuco, para que ustedes tengan una conciencia frente a lo que a este estado militarizado, a este estado en guerra que se vive constantemente en Temuco, que no solamente funciona con el aparato policial, con la represión policial que ejerce violencia en las comunidades, que golpean niños, que hieren niños, como en el caso de Brandon, que hace algunos días fue baleado con más de 150 balines, un niño de ¿cuántos años tiene Brandon? Como 17. 16. 16 años, baleado con más de 150 balines que lo dejaron en riesgo vital. Entonces, aparte de eso, estamos hablando de un aparato jurídico arreglado, vendido, fascista y amigo de los colonizadores, amigo de los colonos y del Estado chileno y de todas las transnacionales. Sí, y acostumbrado a sus prácticas asesinas, a sus prácticas asquerosas, porque después recordemos que la madre de la mamá de Brandon comentó cómo la policía chilena trató de comprar su silencio ofreciéndole recursos, ofreciéndole departamento, ofreciéndole plata para que acallaran, y este hecho de racismo, de intento de asesinato, de intento de homicidio, quedara en el silencio y la policía, en complicidad con el Estado, se sigan lavando las manos. Sí, bueno, ahora ¿Queremos leer algo? Sí, quiero compartir que vamos a seguir repitiendo quién es la Machi Francisca Linconado, qué origina este trato hacia la Machi, qué origina esta urgencia de este cadenazo radialista, porque la Machi ya lleva 13 días en huelga de hambre, 9 meses presa sin ninguna prueba. Entonces vamos a compartir un poco un resumen que hacen las compañeras desde Valpo de Machi Francisca Linconado y de la huelga de hambre. Machi Francisca Linconado Huilcapán es inocente. Esto no saldrá en la TV. Deseamos informar y activar. Francisca Linconado es una machi, es decir, una autoridad espiritual que trabaja al servicio de su comunidad, teniendo como propósito servir a su pueblo, manteniendo la salud física y espiritual en el mundo mapuche. La machi fue detenida el 30 de marzo de este año como parte de los 11 imputados por el caso Luxinger Macay. El Estado chileno insiste en mantenerla secuestrada por más de 9 meses y por cuarta vez, el jueves 22 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Temuco ratifica su reingreso a prisión preventiva sin pruebas que involucren a nuestra autoridad ancestral en delito alguno, arriesgando cadena perpetua por la implementación de la ley antiterrorista, la que se ha aplicado en mayor medida a integrantes del pueblo mapuche. La Machi Francisca Linconao es una mujer que confrontó al poder para defender sus hierbas y la sanación que entrega a la gente. Jamás persiguió dañar a nadie. Sin embargo, la honestidad de su misión espiritual fue percibida por los capitalistas y poderosos como una amenaza. El alejamiento de su lof, su territorio, su rehue y su gente debilita cada día más a la Machi, explicando así el delicadísimo estado de salud en que se encuentra. Esta condena resulta desmedida, atentando contra todos los derechos humanos ratificados a través de tratados internacionales firmados por el Estado de Chile, como el 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, en donde se plantea que frente a las personas pertenecientes a pueblos indígenas se deberían observar sanciones distintas al encarcelamiento. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, no ha dado respuesta a las 3 cartas que la Machi ha hecho llegar, dándole a conocer su situación. Las instituciones gubernamentales siguen mudas. La huelga de hambre. En este escenario es que a partir del día 23 de diciembre, la Machi, quien se encuentra en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, anunció su decisión de iniciar una huelga de hambre. La Machi ha señalado que no rehúye a la justicia y que demostrará su inocencia, pero quiere esperar el juicio en su comunidad por derecho y por convicción espiritual. Hoy, todas las feministas y lesbianas feministas, mestizas y mapuche de Gualmapu, nuestra América Vyayala, somos ella. Acompañamos a la Machi Francisca en esta huelga de hambre para defenderse del Estado chileno y su gobierno que la mantiene como prisionera política. Exigimos debido proceso, exigimos debido proceso, exigimos debido proceso. Para apoyar, vamos a pasar aquí la cuenta cuenta RUT del Banco Estado a nombre de la hija de la Machi, Francisca del Carmen Linconao Collinao. Francisca del Carmen Linconao Collinao. Collinao con 2 L. Número de carnet 15.827.670-4. 15.827.670-4 al correo redmachifranciscalinconao@gmail.com, correo redmachifranciscalinconao@gmail.com. Honremos su lucha con organización y acción. Todas somos la Machi Francisca Linconao Huilcapán. Basta de la violencia racista y patriarcal del Estado chileno. Somos las brujas que no han podido quemar. Fin a la militarización en Gualmapu. Los dejamos entonces con más música mientras esperamos el punto de prensa que se va a generar acá a las afueras del Hospital de Nueva Imperial. Ahora para tu intuición. Bueno, interrumpimos la música para contarles que en estos momentos están acá autoridades del mundo político, hicieron una aparición por fin acá en el Gualmapu, acá en el Hospital de Nueva Imperial, y en estos momentos nuestras compañeras están interpelándolas y exigiéndoles que vengan a conversar con los medios oficiales de todo este proceso de judicialización del caso Luxinger Macay, que han sido los medios libres, en definitiva, ya que el cerco comunicacional generado por el Estado de Chile ha impedido que estas situaciones sean públicas. Por lo tanto, nuestras compañeras radialistas están invitándoles a que vengan a conversar con nosotras, a dar su postura política, su posicionamiento frente a esta huelga de hambre que ya lleva 13 días acá en el Hospital de Nueva Imperial. Vamos a esperar si es que ellas acceden, ya que debería ser así, porque si hacen esta aparición en este minuto, necesitamos que se manifiesten, ya que no han tenido palabra alguna durante todo este proceso. Recién hace algunos días, esta última semana, cuando ya la Machi había iniciado su huelga de hambre, las autoridades, algunas, entre comillas, más progresistas, se han ido como pronunciando frente a este caso irregularmente judicial, irregular con respecto a los tratados internacionales e irregular con respecto al proceso en sí mismo, irregularidades que les acabamos de mencionar y de compartir a través de esta jornada de radialistas, esta jornada Cadenazo Radial, a la cual se han sumado toda una cantidad de medios nacionales e internacionales que estamos rompiendo, intentando pasar, esquivar estas barreras que nos provocan los aparatos estatales y los medios de prensa masivos y formales que trabajan para el Estado fascista chileno, y nos ha sido muy difícil. Algunos medios incluso han sido amedrentados acá a las afueras del Hospital de Nueva Imperial, y esta vez se nos hace súper necesario generar este cadenazo radial con todas ustedes y todos ustedes en sus territorios, ya que es la única forma que tenemos y que tuvimos desde un principio para denunciar lo que sucedía con la Machi Francisca. Este es un caso que lo estamos siguiendo desde los primeros días en los cuales ella fue encarcelada. Desde primera instancia fue algo ya bastante chocante el ver que una autoridad máxima del pueblo mapuche, una persona fundamental en su colectividad, en su orgánica social, fuera trasladada violentamente, primero que fuera allanada como se le hizo, segundo que fuera inculpada irregularmente, tercero que fuera ingresada a la cárcel en condición de prisión preventiva, y tercero que se hayan generado toda esta cantidad de irregularidades que han rodeado este caso Luxinger Macay, que nos ha dejado impresionadas con el nivel de poder que tiene esta familia en los aparatos judiciales de acá de la Araucanía. Por lo tanto, sin ustedes y sin estas transmisiones de medios libres, no sería posible que la gente y las personas, que inclusive estas mismas personas que están apareciendo por primera vez acá en el Gualmapu, tuvieran acceso a una información verídica frente a lo que sucedía con la Machi Francisca Linconao. Les contábamos en la mañana que, hace algún rato atrás, que recién ayer en los medios de comunicación sale algo recién ayer, cuando ya se llevaban 12 días de huelga de hambre. En 12 días la Machi Francisca Lincolnao podría haber muerto. Es decir, se podría inclusive haber muerto en el silencio absoluto y cómplice de los medios de comunicación masivos. Así que aprovecho esta instancia para funar a estos medios de información que son el aparato de propaganda del Estado de Chile, afunarlos, interpelarlos y decirles que ustedes son los máximos culpables de que la Machi, la situación de la Machi, no haya sido conocida en ningún masivamente por los demás países, por los demás pueblos y por la sociedad en general. Ellos ocultaron la información como lo han hecho siempre desde que han existido, desde que se abrió la televisión masiva acá en este país. Siempre han sido partícipes de el ocultamiento de información, de la manipulación de información. Recordemos que en la dictadura muchos de ellos se prestaron para generar escenarios ficticios, simulando enfrentamientos para justificar la muerte de muchas personas que eran asesinadas por la CNI, que eran asesinadas por los milicos acá en Chile, y ellos participaban inclusive en actuaciones que difundían masivamente y que demostraban o trataban de manipular la realidad. Entonces es necesario que las personas que estén escuchando esta transmisión estén conscientes de que lo que les llega por televisión y lo que les lleva por los medios masivos no es creíble, ya es algo que está sujeto y debe estar sujeto por ustedes y por sus mentes, por sus conciencias, siempre a cuestionamientos. Siempre buscar más allá, siempre buscar una información verídica, una información que provenga de primera fuente, para evitar ser que nuestras ideas colectivas sean generadas por estos medios de comunicación. ¿Cómo les fue allá? Sí, vengo de allá. Claro, hay toda una... Es como el circo mediático también que sucede. De hecho, hubo un conflicto, ya que nos falta el comentario machista y misógino por parte de los periodistas. Hablamos con Carol Cariola, quienes entraron ahora a visitar a la Machi, y quedaron en acercarse cuando salieran de esta visita a este espacio, a este cadenazo radialista, para poder entrevistarla y conversar qué piensan ellas como diputadas y teniendo el poder también que tienen en el Congreso, para ver qué se puede seguir haciendo y eso, pues vamos a ver cómo resulta esto. Es impresionante cómo a esto llegan todos los medios. No pude escuchar lo que estaba hablando usted, compa, pero me impresiona lo que sucede. Ahora llegó Radio Bio Bio, llegaron distintos canales. Entonces esperemos que esto por último sirva de algo y se visibilice esta urgencia que tiene que ver con la Machi Francisca Lincolnao, y que la liberen ahora mismo, a más tardar esta semana, que es lo que se está exigiendo. Claro, justamente yo estaba hablando de la invisibilización que han generado los medios masivos de información, que le trabajan al Estado y le trabajan también, están comprometidos con los intereses económicos, ya que no nos explicamos otra forma de que esta situación haya sido tanto tiempo invisibilizada. Es increíble, como mencionaba hace algún momento, cómo hubiese sido posible incluso la muerte de una Machi invisibilizada por los medios masivos de información, en el silencio absoluto de ellos, y que nadie se hubiese enterado. O sea, solamente las personas que tienen inquietudes más profundas y que tienen la necesidad por sus conciencias de buscar una información más de primera fuente, más de contrainformación o de medios libres hubiesen sido los únicos que se habrían enterado de esta situación, ya que podría haber pasado en el más absoluto silencio nacional e internacionalmente. Así que, bueno, vamos a estar esperando a estas personas, estos personajes que empiezan a aparecer siempre oportunistamente en estas situaciones, pero, bueno, todos los aportes son necesarios en realidad y también para nosotras va a ser muy interesante si se acercan el exigirles un posicionamiento frente a esta situación que está quejando a la Machi Francisca, que ya lleva 13 días de huelga de hambre líquida acá, privada de libertad en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Sí, y a propósito de esto, y como tú comentabas cuando iniciamos transmisión hoy día, que ya está empezando a aparecer en otros medios, por ejemplo hoy día en la página de Cooperativa, hay un titular que dice: el gobierno, el estado de la Machi Francisca Linconao es delicado y preocupante. El intendente José Miguel Hernández afirmó que se está explorando diferentes acciones que puedan aliviar su situación procesal. Lo fundamental es persuadirla de que deponga su huelga de hambre, señaló en Cooperativa. O sea, imagínate, hay una hipocresía tan grande donde se habla de aliviar su situación procesal. O sea, ¿qué significa eso, aliviar su situación procesal? O lo otro de persuadir a que deponga su huelga de hambre. Mira, yo pienso que hay que verle lo positivo a esto que está sucediendo en este momento en el hospital aquí de Nueva Imperial, que es que llegan los medios de comunicación, que van a llegar como están estas autoridades, y esperamos que eso signifique una presión y una visibilización de la urgencia de lo que está sucediendo con la Machi Francisca Linconao, que tienen que liberarla porque, como dice ella en sus palabras, es libertad o muerte. Así que esperemos a ver si después va a salir acá Cariola y Camila Vallejo a conversar con nosotras y que nos cuenten qué les pasa a ella también y por qué se han demorado tanto en pronunciarse y por qué ha tenido que pasar 9 meses en prisión la Machi, por qué ha tenido que pasar 13 días de huelga de hambre, por qué ha tenido que deteriorarse su salud increíblemente para que haya acción. Transmisión radial feminista, liberen a la Machi. Es importante señalar que la principal exigencia de la Machi hoy día es que sea cambiada su medida cautelar desde la prisión al arresto domiciliario, ya que por su cosmovisión debe estar cerca de su rehue, lugar donde pertenece su espíritu, pues lejos de él una Machi no puede vivir. Radio abierta en las afueras del Hospital de Nueva Imperial.